al posicionarse a favor de una obra que en muchos casos desconocían y que los especialistas, los científicos, la gente que sabe y que estudia y que había leído el estudio de impacto ambiental decía: esto no es viable, esto no nos va a hacer bien, acá están flojos de papeles. Ese era el tironeo en aquel momento. La historia terminó dándole la razón a tanta gente que se manifestaba en contra del proyecto, principalmente por considerarlo inviable, y ni hablar del impacto ambiental que se podía causar y que podía generar. Para ampliar esta reflexión, para tratar de tener un conocimiento a primera mano de las personas que estaban de cerca y sabían lo que pasaba, estamos en comunicación telefónica con el señor Fernando Barri. Él es investigador del CONICET, persona que conoce mucho de las ciencias, que tiene mucho para decir y que ha investigado de cerca el caso. Fernando Barri, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, estamos a 2 años de la audiencia pública en la que se discutía la autovía. Queríamos conocer tu opinión del caso, cómo lo viviste en aquel momento y qué ves hoy después de ese plazo, en este momento, inclusive donde estamos precisamente sufriendo esta pandemia, esta cuarentena, que también tiene que ver con lo ambiental, ¿no? A veces nos preguntamos el apuro que había por hacer autopistas cuando realmente ahora nos damos cuenta de que nada de eso nos hubiera servido. Sí, sí, por supuesto. Bueno, es un muy buen momento para una reflexión sobre esos hechos. Nosotros lo vivimos, yo y hablo como parte de, no tanto como especialista en la temática ambiental, sino como parte de integrante de las asambleas, lo vivimos con mucha intensidad aquel proceso, porque si bien hacíamos uso de una herramienta ganada, ¿no?, con la lucha democrática, como es la participación ciudadana a través de la audiencia pública, veíamos que estaba muy manipulada esa audiencia, que la intención del poder político y económico era desarrollar el proyecto a toda costa y no escuchar a la voluntad ciudadana. Entonces lo vivimos con mucha intensidad, fueron días, una semana larga de mucho trabajo, de no dormir, de estar lo mejor preparado para que nuestra voz se escuchara, de tratar de difundir con los pocos medios que teníamos y los pocos medios alternativos, como el caso de ustedes, nuestra voz, ¿no? Y bueno, fue muy intenso, pero a la vez muy enriquecedor, porque demostramos que realmente el consenso social era amplísimo en contra del proyecto, no había militancia social. Y bueno, en el tiempo la lectura que uno puede hacer más tranquilo es que realmente fue una victoria impresionante, ¿no?, del pueblo de Punilla contra este mega proyecto que iba a generar un impacto ambiental tremendo. De hecho, la primera parte de la obra ya lo ha generado y está generando toda una serie de transformaciones en el área, incrementos de las organizaciones en los aldeos serranos, sobre todo en la zona de San Roque, que era lo previsible. Y por otro lado, desnudo otras realidades que también en ese momento se denunciaban, porque no solo se apuntaba a la autovía, sino un modelo de desarrollo que tiene que ver con esto, ¿no? Se decía tanta plata para una mega obra, de la cual se benefician unos pocos, y tampoco para salud, educación, y hoy se están viendo las consecuencias, ¿no?, de la falta de inversión en esas otras áreas. Y en relación a esta situación global que estamos viviendo, donde cada vez más población, ciudadanos del mundo, no solo local, se dan cuenta de que estamos llevando a un colapso a la civilización por la destrucción del ambiente, bueno, se genera una gran incertidumbre, ¿no?, de qué va a pasar cuando termine la pandemia. ¿Los poderes fácticos van a seguir avanzando en el extractivismo, en la destrucción de los recursos naturales, o va a haber un replanteo? Eso yo no creo que ocurra, pero sí creo que el empoderamiento de las comunidades va a ser cada vez mayor y la resistencia a estos proyectos va a ser cada vez mayor, ¿no? Claro que sí. Y pensar que en aquel momento decían de que no valía la pena participar en esto porque igual lo iban a hacer, ¿no? Esa era un poco también una de las primeras expresiones. Era desalentar la participación diciendo no tiene sentido oponerse o opinar sobre esto porque igual lo van a hacer. Finalmente no ocurrió. Sí, hay una idea de de que, bueno, el que está en el poder hace lo que quiere, ¿no? Y eso, en democracia hay que entender que no es una carta blanca, que la mayoría de la población elija a uno u otro gobernante, no le da vía libre para hacer lo que quiere, no le da vía libre para entrar a tu casa, robarte, para matarte, para torturarte, reprimirte, lo que sea, o destruir tu ambiente, digamos. Se tiene que dar todo siempre dentro del marco de democracia, y cuando la sociedad claramente plantea que las cosas no son como quieren, los gobiernos deberían actuar en consecuencia. No es lo que ocurre, pero en la medida que la población o el porcentaje de la población esté cada vez más firme, o sea, mayor, el que esté en contra, bueno, ahí se les hace cada vez más difícil. Yo leía así medio al pasar una nota de García Linera, ¿no?, que decía, bueno, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Y él decía, bueno, va a haber como una tendencia a gobiernos más autoritarios y gobiernos más democráticos, ¿no?, como una polarización en ese sentido. Y me parece que algo de eso va a ocurrir. Uh-huh. Vamos a ver localmente algunos gobiernos que se van a poner más represivos, más autoritarios, pensemos que es el caso de Brasil, uh-huh. Y otros que se van a dar cuenta que la única solución pasa por abrir cada vez más la democracia, escuchar más a la gente, la participación, y no solo algunos sectores puntuales que quieren tales o cuales obras o que el desarrollo vaya solo por aspectos económicos y nada más, ¿no? Sí, y te hago esta pregunta ya más a nivel tal vez científico. ¿Hasta dónde se podrá llevar este paradigma, esta forma de entender de que el hombre es capaz de moldear la naturaleza, inclusive ni siquiera decir el hombre, un gobierno de turno, moldear la naturaleza, decidir afectar comunidades, como en este caso que se pretendía romper una montaña, algo que un daño irreversible, una montaña que tal vez llevó millones de años a la naturaleza poner en ese lugar, y una gestión de gobierno en menos de 4 años se creía en la capacidad, en el poder de modificar el paisaje de esa manera, de mover tal vez algún extracto o algún yacimiento de uranio? ¿Hasta cuándo se podrá sostener un paradigma de esas características, hegemónico en este caso, que pone al hombre en el centro de las decisiones de todo el contexto, de todo el universo, el bioma, el ecosistema en el que vive? Es una buena pregunta, porque ahí están implicados diversos aspectos. Por un lado, la lógica del poder clásica, donde, bueno, queremos hacer esto, los sectores económicos o distintos grupos de poder nos lo indican, lo hacemos igual, ¿no? Y esa lógica siempre estuvo y se va a seguir manteniendo, digamos. Lamentablemente van a tener más peso los sectores de poder, los grupos monopólicos, sobre la decisión de Estado que la voluntad ciudadana. Uh-huh. Y ahí va a estar esa tensión permanente de resistencia a esos cambios. Pero por otro lado, respecto a lo ambiental, también hay una cosa de... se mezcla con cierto realismo mágico de algunos sectores técnicos y cientificistas que creen que todo se arregla con cemento. Y también se mezcla con una no comprensión, una no cabal comprensión de la magnitud del problema. Uh-huh. Hay ciertos sectores de la mala política argentina que creen que podemos hacer megaminería y no pasa nada. No, si haces megaminería, dejás sin agua a grandes valles cordilleranos y obligás a millones de personas a tener que emigrar y afectar toda una economía regional, digamos. Hay una no mirada en el mediano y largo plazo de las consecuencias, no solo ambientales, sino sociales, económicas, culturales y a la larga políticas, que eso puede generar. Pensemos lo que pasó en Mendoza con el intento de la ley mega minera. Yo creo que no lo terminan de ver. Hay cierto sector político que no lo terminan de ver. Es como que dicen, bueno, este es un tema que se instaló a los ambientalistas, como nos dicen, les preocupa, pero lo ven como algo naif, lo ven como algo lejano, lo ven como algo que no hay que darle demasiada pelota, y no toman real dimensión. Y en el caso que la toman, sigue volviendo, lamentablemente, como pasó con la ley de bosque, a imperar la voluntad de los sectores más poderosos. Porque, por ejemplo, con la ley de bosque pasó algo parecido, y esto se rumoreaba que este año iban a tratar de modificarla para que se siguieran los desmontes. Ahora, con esto de la pandemia, no se sabe qué va a pasar, y es probable que no hagan nada. Ahora, en el mientras tanto, y eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención, más allá de las mega obras, son esta pequeña sangría que se va dando de destrucción puntual y pequeña, pero continua, de nuestros recursos naturales en todo el territorio, que también debe cambiar, y debe cambiar por la acción individual hasta las políticas macro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y la mirada hacia adelante, Fernando, de esa experiencia, ¿qué nos queda? Sabemos que hoy pareciera que son cosas del pasado, pero en algún momento, cuando esto vuelva a la normalidad, el gobierno va a volver a avanzar, ya sea con este proyecto, con otro, nos va a volver a encontrar en la trinchera de la lucha. ¿Cómo prepararse? ¿Cuáles son los errores que debemos superar y las fortalezas que debemos apuntalar? Bueno, la verdad que lo que pasó con el tema de la autovía y sobre todo aquella historia de la audiencia pública, yo creo que marca un antes y un después, ¿no? Este día que vos decías de muchas personas que decían, bueno, pero ¿para qué participan si igual lo van a hacer igual? Demostró que justamente lo contrario. Participando, utilizando las herramientas democráticas que tenemos a mano, resistiendo, manifestándose, es posible cambiar el rumbo de la historia. Uh-huh. Y esa es una lección fantástica, me parece que nos tiene que movilizar a todos a seguir utilizándolo, esta herramienta, a seguir participando, de hecho a incrementar la participación. Y con eso como base, ahora creo que tenemos que ir por más. Ir por más me parece plantear y empezar a exigir a los gobiernos otras políticas de desarrollo. Políticas de desarrollo local, de fomento a la producción local, las producciones agroecológicas, producciones alternativas. Es decir, romper con este esquema de desarrollo global capitalista de que tenemos que traer kiwis de China, que están en este caso contaminados, no sabe con qué, y con toda la huella ecológica que eso genera, y que tenemos que hacer una mega obra para que la gente se vaya a atender al centro de Córdoba y no se pueda atender localmente. Bueno, esa lógica hay que romperla y empezar a construir otro modelo de desarrollo. Doctor Fernando Barry, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a usted. Que tenga buen día. Escuchábamos a Fernando Barry, doctor en biología, que estaba haciendo una reflexión a 2 años de la audiencia pública donde se evaluaba el avance de una autovía de montaña en el Valle de Punilla. 10:43, seguimos con Panorama, minutos finales.